cuando no pueda continuar. Yo sé que estarás cuando no quieras sonreír. Yo sé que vendrás. No quiero convencerte tan solo una vez más, porque solo una vez más. Cuando no quiera hablar de amor, yo sé que estarás. Cuando no pueda sonreír, yo sé que vendrás. No quiero convencerte tan solo una vez más, porque solo una vez más. Cuando falte una canción, sabes que...